siempre. Ayúdalo a ser lo que aprende. Cambiar de pie, desaparecer. ¿Quién soy yo para quejarme? Bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad estábamos comenzando esta edición escuchando a Pipe Villarán de su disco Cosmos, la canción Solo. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil de Lima y también a los amigos que nos escuchan a través de Radio de Salón desde Argentina. Para esta semana tenemos una entrevista que hicimos a la banda Liken, que acaba de sacar su disco Society Sour. Vamos a seguir con música, esta vez escuchemos desde Trujillo, Perú, a la banda Mr. Pucho y la canción Love I Like. Sincero por Ivana es. sana hinchar. Puedo sentir como la sangre puede recorrer, como tus manos encima de mi piel. Mi mente está escarabando en tus curvas, mujer, asimilando qué va a suceder. Bailo, baila, como ver. La heroína a mí me va a matar. I like demasiado como sube. Las tips y de un party van a estallar. Seguimos con algo del mismo género, esta vez escuchemos desde Colombia a la banda Mojiganga y la canción Mil Cervezas. Bien, amigos, sean ustedes bienvenidos a este bloque musical, el cual vamos a iniciarlo con una banda peruana que volvió al escenario. Esto es Atómica, la canción con la cual abrió esa tocada memorable, Tradimensión. Bien, esto es Giro Mercurio, un poco más de ese disco Periferia. El tema es Afinador. Esta vez La Maldita Costumbre nos traen el tema Tombos. Desde México, con Padres Muertos y el tema El Jinete. Más que así. mano. Se pasa noches enteras, hombre guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se va. Desde Argentina, Superfan, nos traen el tema con el cual cierran el disco, esto es Pensar. Pensar, pensar, pensar. finalmente este Ecuador, un tema un poco electro para la gente. Esto es Estéreo Manice y su tema Error 404, comunicación nula. Antes de ir con la entrevista que le hicimos a la banda Liken, escuchemos de su disco Society Sour la canción Píldoras. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Liken. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stevie, baterista de Liken. Hola, soy Alex, cantante y guitarrista. Hola, ¿qué tal? Soy Chuto, bajista y cantante. Bueno, ustedes están con un disco fresco, un disco recién bajo el brazo. Pero antes de hablar sobre este material, vamos a conversar un poco sobre algo de la historia de la banda. Claro, empezamos hace casi 10 años. Nos juntamos en la ciudad de Piura, Chuto, yo y otros integrantes que teníamos al principio. Por cosa de la vida vinimos a Lima en el 2005 y en el 2008 conocimos a Stevie. Y desde entonces la banda ya quedó conformada, trabajamos en los temas. Y bueno, tuvimos diferentes grabaciones caseras hasta que hemos podido consolidar toda nuestra mejor música, digamos, en este primer disco de Society Sour. Normalmente muchas bandas crecen con esta historia de la amistad, del tiempo del colegio, quizás de la escuela, con el sueño de hacer una banda. ¿Cómo llega esta amistad hacia formar ya un grupo un poco más sólido, constituido? Tal como lo dices, para nosotros en realidad la banda siempre fue un pretexto de la amistad que siempre tuvimos desde chicos. Pero llegó un punto en el que dijimos, oye, vamos a hacer esto profesionalmente bien, vamos a hacerlo bien, vamos a rajarnos. Y pues practicamos con todos esos demos en los que mencionaba Alex, pero con este primer material oficial van a escuchar a un Liken ya maduro, cuajado y listo para todo. Tú fuiste uno de los últimos en entrar a la banda. ¿Cómo viste este sonido de la banda y cómo crees que ha ido mutando? Bueno, en realidad desde que yo empecé con ellos, yo los conocí, me acuerdo, en 2008 por ahí, y la música que hacían me parecía muy interesante. Y poco a poco ya cuando tuvimos tiempo de ensayar, estudiando y nos compenetramos más. Yo creo que nos sirvió bastante la influencia durante el proceso que hemos estado ensayando y tocando juntos, y fue así como el sonido lo hicimos más contundente, no tanto por la influencia que tiene cada uno. Y bueno, y todo eso prácticamente lo cerramos en el disco, y como que, o sea, escuchar cómo sonamos, ¿no? Ahora, en realidad es todo un conjunto de todo lo que hemos estado realizando, todo se encierra ahí en el disco, pues. Cuando escuchas las primeras grabaciones, las versiones caseras, y has seguido obviamente la evolución entre grabación y grabación, y luego te entregan el disco y te lo escuchas, ¿qué sientes primero y qué pasa por tu cabeza al momento de escuchar el disco? Es en realidad emocionante, porque es como cuando ves a una mascota cuando era pequeña y ahora es todo un animal, ¿entiendes? O sea, así es, en realidad nuestra música empezó de abajo, empezamos con lo que sabíamos, que era técnicamente muy poco respecto a lo que hemos podido aprender, y más aún considerando que una grabación casera, por lo mismo que es casera, es de bastante baja calidad, comparado con algo que incluso hemos podido trabajar a un nivel muy alto, por ejemplo, que tenemos a Germán Villacorta haciendo la mezcla y la masterización, que es uno de los mejores productores a nivel mundial. Entonces, la diferencia es enorme, es increíble, ¿no? El sonido, si bien es la misma canción, el sonido es como agrandado, que le da un peso gigante, es una batería mucho más madura de Stevie, es un bajo mucho más pensado de Daniel, es una guitarra y, bueno, voces y Daniel y yo mucho más producidas. Se nota que ha habido una evolución de la banda, hay muchas influencias y, pues, obviamente el toque de este gran productor, que en este caso fue Germán Villacorta, cierra todo, digamos, ese círculo de evolución que hemos logrado, y bueno, que hemos logrado, pero en realidad es un paso para seguir para más adelante, ¿no? Para lo que viene, que ya imagino que tendrá también los nuevos sonidos, las nuevas influencias, y pues quién sabe con quién más seguiremos trabajando, ¿no? Porque esto da para más. La apuesta que hicieron al momento de grabar ha sido bastante seria, ¿no? Tener gente que sabe mucho lo que está haciendo, que graba, que produce, puede también significar el camino entre una banda que dice ser profesional y una banda que sí lo es, ¿no? Que apuesta por lo que está sacando. Así es, como mencionaba Alex, trabajar con Germán para nosotros fue un gran paso, una gran experiencia. Es una persona que ha trabajado con Rolling Stones, con Ozzy Osbourne, con un montón de bandas súper conocidas, que nosotros hace, no sé, 3 años ni por asomo pensábamos que íbamos a trabajar con alguien así, pero ese tipo de roces te ayudan, ¿no? Aportan mucho a lo que hemos venido aprendiendo. Si bien es cierto, han sido 10 años de aprendizaje, los últimos 2 años han sido una cosa, pues, así abrumadora en realidad, y felices por eso, porque queremos aprender más. El hecho de grabar, de convivir horas en ensayo, en mezcla, pues, tratar de aprender todo lo que se pueda de un productor, ¿en qué les ha ayudado a ustedes? ¿Cómo se sienten después de haber grabado ese disco? Fue muy divertido porque, bueno, en cuanto a la experiencia como la que grabamos tanto cada uno de nosotros, lo hicimos ameno, fue divertido y el resultado es este, ¿no? Lo que van a escuchar en el disco, y ¿para qué? Fue muy entretenido y a la vez también fue una experiencia muy bonita porque también estábamos grabando después de mucho tiempo como debería ser. Hablemos básicamente del disco, ¿qué nos trae este disco? El disco les trae mucha energía, creo que eso es el sinónimo de Liken, aquí lo mostramos. Tenemos 5 tracks que, digamos, cierran el nombre Society Sour, es un juego de palabras con respecto al disco Sour, pero como que asociado a las vivencias en esta sociedad en la que vivimos, digamos, es medio rebelde ahí a nivel de contenido, pero igual que siempre le apunta mucho a la energía. Hay un trabajo, digamos, muy bien elaborado, está el sonido bastante contundente, representa lo que somos en vivo también, y bueno, como, digamos, punto adicional, este disco lo pueden encontrar físicamente en muchas discotiendas. Estamos en Galerías Brasil, El Grito, Moving Sound, además va a estar también en Phantom Music, en Via Music también. Y bueno, aparte de eso, vamos a también sacar una versión online, digamos, donde vamos a estar trabajando con diferentes plataformas. Entre ellas las más conocidas está Spotify, Google Play, Amazon, iTunes y, bueno, muchas más a través de Sagas Music. Para la gente que nos está escuchando y que quizás es de otro país y no ha podido ver en vivo a la banda, ¿cómo puedes explicar un show en vivo de Liken? Liken es como una bomba de tiempo que en el momento en el que empieza el primer acorde, ¡boom!, revienta y simplemente no para de reventar. Es una ola de energía que a veces hasta nosotros mismos nos sorprende. Y en realidad mantener todo ese punche en lo que fue, por ejemplo, la presentación del disco, fue una cosa así que al día siguiente estábamos como si nos hubieran atropellado, mañana, porque fue muy fuerte. Entonces, eso es lo que nosotros le presentamos a la gente. Una banda potente y que en este disco suena también así, en realidad. Hemos tratado al máximo de transmitir toda esa energía en un disco, que es complicado a veces, ¿no? Porque una cosa es ver una banda en vivo y otra cosa es escucharla, pero creo que ambas experiencias con Liken son muy poderosas y estamos muy contentos con eso. Musicalmente, ¿entre qué ritmos viajan ustedes en el disco? ¿Y sienten que están abiertos a cualquier otra influencia más o creen que ya tienen su sonido establecido? En cuanto al sonido, estilo de música de la que hacemos, creo que nos queda un montón por aprender y creo que vamos a ir conociendo más música que quizás en algún momento momento lo vamos a escuchar, y de alguna manera va a influir en nosotros y quizás llegamos a hacer música, no sé, de la que realmente ni siquiera nosotros los esperamos, pero el estilo siempre nos ha caracterizado por transmitir bastante energía, fuerza y que nos guste, ¿no? A los tres. ¿Cuál crees que es la proyección de la banda? Tener un disco fresco obviamente te va a obligar a salir, a mostrar donde más puedas llegar, pero ¿qué crees que es lo que sigue para la banda? Bueno, para empezar tenemos que sacarle mucho el jugo a esta primera producción, y eso va a implicar tocar en donde más podamos, obviamente tratar de llegar a, digamos, a la mayor cantidad de público, en este caso a nivel de Lima, a nivel nacional y en provincia, y también a nivel Sudamérica, ¿no? Tenemos ya proyecciones para poder movernos a nivel de Sudamérica, y bueno, ya quién sabe lo demás. De hecho, eso es parte del proceso donde la banda crece y se empieza a consolidar, a partir obviamente de que a la gente le guste, digamos, eventualmente a las personas que producen les llega esta propuesta y la puedan, digamos, adoptar, ¿no?, para sus shows, eventos. Eso es algo que esperamos que se dé, que estamos trabajando muy duro en eso para poder promocionarnos a ese nivel. Y bueno, por lo que sigue, si ya vamos un poco más allá, consolidarnos, digamos, de repente con un segundo disco. Material tenemos, hay bastante material, digamos, que no hemos podido incluir en este primer disco por un tema, digamos, de ciertas restricciones que tuvimos, pero tenemos para mucho más. Estamos trabajando también nuevo material y obviamente poder incluirlo poco a poco en los conciertos como parte de lo nuevo, digamos, que vamos ya a consolidar en un siguiente disco. Y pues también ir llevando al público hacia nuestro crecimiento, ¿no? O sea, ir mostrándole lo nuevo que tenemos con lo que les estamos mostrando, con lo actual, para, digamos, apuntarle algo a un crecimiento mayor aún de la banda. Otra de las cosas que también he notado que el Liken no toca para un público específico, ¿no?, sino que suele aprovechar muy bien los espacios que le dan, ¿no? Puede tocar con bandas de distinto género y se hace notar en eso, ¿no? Las influencias de la banda son muy diversas y eso en realidad ha llevado a que una canción puede ser suave y la siguiente es un punk así fuerte, y la siguiente tiene toques metal, y en realidad es un poco de todo. Pero, digamos, esa variedad de estilos nos ha ayudado mucho porque nos ha abierto un abanico de posibilidades en el público, y eso es buenísimo para la banda. Y dentro de ese abanico de posibilidades hemos logrado, por ejemplo, sonar en una miniserie de acción llamada La Fuerza, producida por Aldo Miyoshiro. Otra de ellas ha sido Promoción. Acabamos de telonear una banda Adolescence, como lo mencionabas tú, y acabamos de telonear también a CJ Ramone, que acaba de venir a Lima. Entonces, esa variedad de estilos nos ha ayudado mucho para llevarnos a diferentes públicos. Otra de las cosas que también están trabajando es las redes sociales, ¿no? O sea, el productor que tienen, Pino, también influye mucho en esto, ¿no?, en que puedan compenetrarse y trabajar esta parte de redes sociales y acercar un poco a la gente también, pues, ¿no? Sí, así es. Pino Rizica viene trabajando con nosotros y es un ritmo bien duro, y el cual estamos también a par con él, pues, ¿no? Y bueno, y él es parte de nosotros, es el cuarto Liken, y vamos para adelante. Y bueno, en redes sociales estamos muy metidos también, lo que es Facebook. Nos encuentran en www.facebook.com/LikenPerú. Y en YouTube hay videos, y por Sonidos Latentes también en Facebook estamos trabajando con él. Bueno, les agradezco por el tiempo. Espero que dentro de poco podamos volver a reunirnos con otro material en la banda y con más éxito que están ya cosechando. Bueno, en realidad te agradecer antes que nada la oportunidad de poder darnos un espacio a través de tu plataforma para poder mostrarnos también al público. Y pues que nos busquen nuevamente en Facebook, ahí es nuestro medio de contacto, facebook.com/LikenPerú. Pueden de pronto encontrar ya el disco en Spotify como Liken, simplemente artista Liken, y ahí va a estar el disco Society Sour. Bueno, y agradecer a Sonidos Latentes también por el constante apoyo. Prácticamente gracias a ellos estamos en todo eso. Y pues ya lo que se venga lo van a tener fresquito a través del Facebook. Así que ahí Liken para rato. Queremos invitar también a la gente a ver el videoclip de Lirio que está en YouTube. Vamos a lanzar muy pronto ya, en menos de un mes, un video de lo que fue la presentación del disco, acompañado de un tema, y ya se viene también el videoclip con el single Estallar, que ya sale muy pronto para todos ustedes. Un saludo para ti, César, muchas gracias. Bueno, y saludar a todo tu público, a toda la gente, y no dejen de escuchar el disco, lo pueden comprar, y Liken tiene para rato, vamos con fuerza. Vamos a finalizar la entrevista con la banda Liken escuchando la canción que da título a su primer álbum oficial. El tema es Society Sour. No era la primera vez, ahora estamos. y ahí estaba sonando en mixtura la banda Liken. Vamos a escuchar ahora a la gente de Actitud Hardcore Hooligan, de su disco La Vieja Estirpe, la canción Fútbol Anticapital. Pagados a precio de oro están. No juegan por su camiseta, sino por un maldito sistema. Hoy en día el objetivo de las sociedades futbolísticas no es el éxito deportivo, sino obtener más ganancias. ¡Gol! sonada de mixtura Actitud Hardcore Hooligans. Bien, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También buscarnos a través del Facebook como Programa Mixtura Perú o como Programa Mixtura Oficial. También pueden entrar al canal de YouTube como Programa Mixtura, ahí hay varios videos que hemos colgado. Despedimos esta edición escuchando a Habitación 101 desde Uruguay con la canción Griten.